Desvergonzadas, descontracturadas, deslenguadas, descontroladas, desenfrenadas, desmedidas, desfachatadas, desbocadas, desbocadas. El programa que estaban esperando. Desbocadas, de lo que todos pensamos, pero pocos hablamos. Todos los lunes de 21 a 22:30 horas por Radio Cooperativa Indie Rock 1E. Dale, con uno. Punto después del 1, ¿no? Sí, al pedo. Eso es lo que te pasa. Por sí. Eso decís uno. De 104, 4, bueno, después del 4. Vamos otra vez. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Acá estamos otra vez. Ahora sí apareció la que se había fugado. La rescatamos de la internación, dijo. Fuimos al hospital, hicimos un lío ahí, la atacamos. Me dejaron internada un rato. ¿Y salud mental? Sí. Costó sacarla de salud mental, ¿eh? Te no, cuento. Pero me agarraron. Muy buenas noches, queridos oyentes. Claro, desbocadas, acá Rebeca Casal. Hoy no solamente que estamos con mi querida Verónica Sandroni y nuestro querido Diego Moyano. Muy buenas noches. Tenemos compañeros. Alguien más. Tenemos un desbocado más. A la miércoles. Porque ya estuvo acá incursionando en el mundo de desbocades. Y le gustó. Nada, le gustó y hoy le propusimos, ¿querés venir a hablar un poco de música? Obviamente. Así buenas que, noches. Simón, muy buenas, buenas noches. ¿Qué tal? Esa voz resulta conocida. Si la resulta conocida. Estuvo el día que me abandonó Verónica. Claro. Perdón que estoy hablando muy afónica, el fin de semana pasaron cosas. Muchas cosas. Y hoy tengo al gallo Claudio metido en la garganta. Me siento una especie, no sé, esta voz así me da... Rasposa. A periodista deportivo. Claro, después de transmitir un mundial, te diría yo. Después de cantar un gol. Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo. Viene no. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. ¿Eh? Se está jugando sí, el Mundial sí. De Fútbol Femenino. Sí, sí. Argentina. Sí, sí, sí, tal cual. Contra tal Italia, cual, la verdad. ¿Y van bien? Sí, re bien las pibas. No, me... Hoy fue el primer partido, perdieron, pero más allá perdieron de eso. Italia, bueno, pero sí, recién pero... empezamos, pará. Recuerden el fútbol masculino, el Mundial de Fútbol masculino. Obvio, ¿verdad? Obvio. Para igual empezar. Fue todo culpa de Macri, eso. No. Jeta. Es más, ayer, el otro día, el viernes, estuvimos escuchando a... El innombrable. A Peroncho... bueno, hizo un chiste sobre eso. Hizo un chiste muy Jetta, bueno. Dice que en el partido de la final, nada, toda la gente había creído que Macri no había ido. Claro. Y dice que hablando con periodistas, Macri dice, sí fui. Y alta que, piedra. Y que después, claro, contó, dice, pero bueno, ¿dónde estabas? No, es que para los penales me fui. Claro. Sí, sí, eso es un cascote, claro, pero... Por eso ganó. Ahí entendimos todo. De otra cosa. Ahí claro. Entendimos, claro, que no había estado el partido completo. Ahí empezó. Menos mal. Che, bueno, nada. Hoy nos vinimos desbocades, pero de otra manera. Sí. Quisimos hacer como una historización de cuál es la música que nos ha marcado a lo largo de la vida de nosotros tres. Por lo pronto que estamos acá en piso. Claro. Preguntábamos ahí en Instagram a ver cuál es la marca que... ¿La marca? La banda, la marca. Marca. La, campanita. No, no, no. Pañuelitos campanita. No, las bandas que te habían marcado en la sí, vida, ¿no? A lo largo de tu vida. Que claro, digo, todos creo que hemos mutado en algún punto sí. Con la música, vas conociendo, vas abriendo. Hoy hablando con Simón, ay Dios, qué voz. Perdón. Hoy está muy cacho. También. Perdón, bueno, pero vine, ¿viste? Vine. No, obvio. Che, no, hablando de eso, qué garrón estar internado en el hospital, ¿eh? No, sí, es un... En un momento me agarró con un ataque. Internada. Sí, estuve internada, me dejaron ahí pichicateada. Drogui. Doy fe de eso. Y fe. Le digo, fue Verónica, vení, le digo, vení. Pasar a la habitación, me dice, no te van a dejar, no me van a dejar para pasar a la habitación, le digo. Entra y pasa Verónica, me quiero ir. Convengamos que no es sácame un lugar de muy acá agradable. Ya. No, para nada. Para llama nada. A la enfermera y empezó, hola, empezaba yo a los gritos, hola. No, les recomiendo, amistad con Rebeca, genial, divina. Rebeca, como amistad enferma, no fumala, ¿eh? Pero fumaste. Bueno, pero uno para sus amigos también. No, ni hablar. No, gracias a Verónica, la verdad que se portó de 10 conmigo, estuvo ahí modo hermana prácticamente. No, comé, alimentaba. Y hacías cama ripa. Casi. Eso lo hiciste por lo menos para divertirte. No, porque era una... No, había como un sillón. En un momento estaba acostada en las camas del hospital. Y digo, no puedo estar acá. Encima fue muy cómico porque yo estaba internada de gafas. Ah, bien. Ah, no, ella es muy cool. Disculpame. De lentes de sol. Sí, porque estaba muy mareada, tenía un samba en la cabeza. Estaba muy mareada, entonces, claro, me dice una amiga, anda con gafas. Yo pensé que era por conjuntivitis, a lo mejor. Porque no, también, no. Algo que era puro recibe. Cool ella. ¿Viste? Me voy... Coqueta, bien. Sí, tal cual. Las famosas, ¿viste? Cuando van a algún lugar y no quiere que la reconozcan. Claro, justamente iba a decir yo. Fui no de gafas, saco marrón. Fotos. Voy de gafas, claro, me dejan internada y me dieron como algo para bajar la ansiedad. ¿Pero era de día? A la tarde. ¿Ustedes escucharon lo que acaba de decir? Sí. Me dieron tratar de bajar la ansiedad de Rebeca. Sí, pero no bajó igual, o sea, no le sirvió. Imagínate. Y nada, y se acerca la enfermera. Veo que entra la médica despacito, se acerca y me mira. Entonces yo agarro las gafas de atrás de la oreja, las levanto. Claro. Y la miro. No, pensé que estabas dormida, no, pero fue muy cómico hacerle tingui tingui con las gafas de atrás. Claro, bueno, nada, muy bizarro todo. La verdad que. No les recomiendo que se internen. No, es algo. No les recomiendo. Pero bueno, nada, volviendo a los que nos compete, sí. Pueden comunicarse con nosotras al 2983-542913. Uh-huh. No sé si estamos saliendo en vivo, @fmindirock. Ahí estamos. Nos pueden escuchar por www.fmindirock.com.ar. Ahí está. Hola. Y nada, nos pueden hacer una transferencia bancaria. También. Vendría muy bien, sobre todo. Punto banco. Todo el mundo pide transferencia. Aceptamos donaciones. Che, escúchame, voy a quejarme de algo. A ver, quéjate. Porque estábamos hablando de la música, ahora volvemos. Vamos a hacer eso. Denuncia, denunciemos. No puede. ¿Qué les pasa a la gente del otro lado? No, sí, en serio, yo también me sumo a la denuncia. A ver, yo también, ella. Aunque no sé, dale, pero como soy invitado. Te puedo asegurar que vas a estar de acuerdo con nosotras. Sí, seguramente. Porque mira, sorteamos entradas para ir a ver las bandas en Chiapas este sábado. Sí. No participó nadie. Sí, al 4-5. Y de los cuatro, de los dos primeros ganadores no quisieron ir. Bueno, a mí me pero pasó anteriormente con. Es muy con patético una obra, eso. Pero no podía, justo tenía. Bueno, está bien. Pero bueno, sorteamos entrada para ver. Para el domingo. Sí, para el domingo, acá en la casona. No burdo intento. Nadie. Sorteamos llaveros. Pero, para el día del amigo. Creo que tiene cuatro me gusta la publicación. Claro, eso es lo que quería saber. ¿En qué se basa el sorteo? ¿En likes? Nosotras aceptamos. Me gusta, compartida, claro. Y arrobadas. O sea, todos participan. Todos los que reaccionan nomás a algo de esa publicación, claro, entran en la banda. Bien, perfecto. En el coso. Bueno, eso a lo mejor no todos los oyentes lo saben. Bueno, ahora lo saben. Pero sí, porque yo lo aclaro abajo en la descripción. Sí, lo vivimos bueno, publicando. ¿Cuándo leemos la letra chiquita de algo? Muy mal. Hay que leer la letra así chiquita. Así nos van el banco, no sé. Así nos van toda la vida. Lados, ¿no? Pero... Nada, qué sé yo, chicos, participen, chiques. A ver, nos sí, además copamos. Que es algo gratis. Claro, es, le regalamos cosas, somos re piolas, todo el empezar. Tiempo le estamos regalando. Cuando no es en vivo. ¿Sabes que yo no me gané un llavero, no participé por el llavero? No. Estás a tiempo. Ay, qué tumbado. Bueno, ya. Es más, estaba buena la idea, porque por ahí sí. No tenías un mango para regalarte a tus amigas. Nada, daba la casualidad, te regalaban algo. La entrada para los eventos. También. No sé, yo, mira, después va a haber una riñonera para sortear y va a haber. Que no sé si la vamos a. Y va a haber chaulata. Hay tres chaulata para poner la yerba, el azúcar y eso. Sí, están repiolas. Que nada, nos los hizo el querido Marcelo Bayer, que le mandamos un beso grande sí, ahí con bueno, el logo de Boca. No sé si lo voy a sortear, la verdad. No lo sé. Vamos a ver cómo se comporta. Capaz la que gente. Nos armamos nosotras de unas chaulatas y chau. Sí, chau. Claro. Bueno, chau. Es brutal, ¿no? Me quedo con lo que traen para el sorteo porque nadie participa. Estábamos haciendo un descargo de anterioridad. Bueno, pero uno pone onda, te regala cosas. ¿Qué programa te regala tantas cosas? Yo quiero saber eso. Todas las semanas estamos regalando algo. Sí, ¿eh? Sí, es cierto. Doy fe y somos súper regalonas. ¿Y? No, ¿qué onda? No nos merecen, no nos merecen. La verdad que no. No nos este merecen. Este sería el último plano. No. El último plano. Che, bueno, vamos a volver. Sí, vamos a encauzarnos. Bien. Vamos a arrancar. O sea, sí. Bueno. Esto sale porque uno se va formando musicalmente a lo largo obvio. Del tiempo, ¿no? Como que uno va indagando, conociendo y vas decidiendo por qué querés ahí. Yo. He escuchado cumbia también, hubo un momento en un lapso de obvio. Mi vida donde escuché cumbia y era adolescentona, pero bueno, hoy no pongo esa música en mi casa, o sea, pues... No iría, mira. Seguramente no, si se bien, escucha cumbia en mi casa es porque alguien agarró el celular y lo puso y está todo bien porque... Sí, está todo bien. Pero sí, debo reconocer que hubo una parte de mi vida donde me juntaba con amigas que era mirar Pasión de Sábado. Claro, sí, los sábados tropicales, los sábados musicales. Claro, decía, el sábado tropical, vieja, y vos decís, bueno, de todas maneras marcó un... Yo perdón... Pero más vale, uno se ha criado. Perdón a los oyentes, pero yo nunca caí tan bajo. Es el baile. Perdón a los oyentes. No sé si se trata de caer bajo. ¿Por qué la crítica? Es parte de la esencia de la música que se escucha en este país. De hecho, es muy popular, si se quiere. Bueno, sí. A mí, ponele, hoy, ¿qué personaje me gusta como canta? Bueno, pero eso no es cumbia. Cumbia... ¿Quién? Es otra cosa. Mirá. Pero vos decís Gilda, que... León Mateo, bueno, yo creo que me tengo que ir. Bailar, ¿viste? Para bailar. La cumbia es para bailar. Bueno, pa pero yo te hablo en ese momento, era como el boom da más gratis. Pibes chorros. Sí, eso es cumbia villera también. ¿Qué más había? La base. Con la tanga, además es súper misógina. En esa estoy de acuerdo que no... La rama. Que si le tiraba nada, te mueve. La rama te mueve. Bueno, de lo más romántico, ¿viste? Estos, los santafesinos, los palmeras, todo esto que son para bailar, ¿viste? Para el ping, los charros. ¿Vos bailás eso? Sí, cómo no, me encanta. Además me encanta bailar. Me gusta bailar, sí. Y sobre todo una cumbia de ese estilo. Lo otro es pura pelotudez. ¿Ves? Claro, él critica y yo no puedo. No, yo lo que estoy criticando es lo siguiente, Vero, con respecto. A ver, acá tenés un pañuelo colgado de color verde, sos feminista, sos pro-feminista, todo. Muchas de esas cumbias villeras son machirulescas. Son misóginas. Bueno, misóginas hasta el carajo. En eso no podés apoyar a la cumbia. No, totalmente. Tiene unos ritmitos de track y pingui, pipingui, bueno, lo bailás un rato, pero festejarlo es otra cosa. No, más vale. No obstante, tampoco voy a reventar la cumbia, ni el cuarteto, ni todos esos ritmos tan bailables que... Además lo atravesamos en nuestra vida cuando ibas a un baile, cuando ibas a una fiesta. A mí el cuarteto por ahí sí me gusta como ritmo musical. Bueno, ustedes oyentes del otro lado ya saben, si quieren a alguien para bailar, lo invitan a Simón. Cobro barato. De todo quería sacar plata. ¿Cobras? ¿Por qué? Paso CBU por privado. ¡Qué miseria! ¡Qué miseria! Ya no sabían de dónde. ¿Cómo subsistir? Tres empanadas, dijo. Tres cumbias para bailar. Bueno, pero vamos a ir a la música que realmente nos trascendió. Claro, a nosotros. A nosotros que estamos acá. Vos, si querés, podés tirarte alguna ahí. Algún que comentario, también te haya pasado. Diego. Claro. De algún. ¿Cuál fue poner la primera banda que vos decís, esta banda me marcó? Mira, recuerdo Mar del Plata con 6 años en el fondo de la casa de un amigo ahí del barrio, que era el lugar donde tenían así los hermanos para escuchar música, qué sé yo, cae la hermana con Michael Jackson y con Madonna. Thriller. Digo, Michael Jackson. Y ya después, no sé, en cassette de Soda Stereo, y a partir de ahí eso. Pero bueno, soy melómano, hoy por hoy escucho un montón de música. Justamente. Todo el tiempo, nosotros acá, de este lado, del otro lado de la operación técnica... En radio empecé haciendo heavy metal. ¡Vamos! Yo sabía que Diego era... Vos sabés, bueno, nosotros lo que hicimos fue elegir 4 bandas, cada uno de nosotros... y dijimos, bueno, nada, como hacer un resumen. Claro. Y lo que hicimos fue colocarlas cronológicamente por año de banda, de sus comienzos. Ponele, ahora, Verónica, vos elegiste The Beatles. Sí, fue mi primera banda, sí. Bueno, The Beatles, también conocida en el mundo hispano como Los Beatles, fue una banda de rock británica formada en Liverpool durante los años 1960, estando integrada desde 1962... a su separación en 1970, pocos años, no estuvieron mucho. Por Yoko Ono. No, eso está mal. Después del viaje a ver al Maharishi. Es como la caja de Pandora. No, obvio. Bueno, banda integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, qué bueno los discos de George Ringo Harrison. Y Ringo Starr. Con un rock psicodélico, un blues, así, un estilo bien. Es más, creo que fue una de las bandas que marcó el resto de la banda después. ¿Vos qué... ¿Te recordás en qué momento de tu vida así como los Beatles aparecieron? Sí, en mi adolescencia. Yo tendría 11 años, 12 años, una cosa así. Me acuerdo que mi vieja me había regalado un Walkman y el primer cassette que pegué fue un clásico, ¿viste esos que te ponen todos los mejores? Bueno, justo pegué uno de los Beatles y te juro por Dios, ya se cortaba sola la cinta de tanto. Bueno, a mí me pasó en la casa de un primo también, ir y buscar mucho más grande, estaba en el servicio militar él, yo también muy pibe, y eso, encontrar un cassette de los Beatles, el de ese grande éxito que tenía como disco de oro. El de oro, tal cual. Bueno, tal yo los Beatles por la tía Mirta. Ella escuchaba a los Beatles. Mira. Bien, me encanta. Yo los Beatles los escuché con el programa de Video Match, que el video del principio era que iban viajando en un tren y empezaba con una canción de los Beatles que decía, qué pedazo de cabeza, le decían, claro. Y estaban todos disfrazaditos así de Beatles. Sí. Y yo, pucha, ¿qué es esto? Bueno, vamos a escuchar un poquitito Help. A ver. I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. Well, when I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, days I'm gone. Not so self-assured, now I find a change of mind, I'll open up the door. Bueno, estábamos escuchando The Beatles, Help. Es muy loco, porque hasta me acuerdo el tema que le sigue. Eso. ¿Viste? Mirá si lo habré gastado al cassette, que me acuerdo hasta que, ¿qué le sigue? No, cosa de loco. Bueno, ahora nos vamos completamente a Pink Floyd, banda elegida por Simón. ¿Por qué? A ver. Muy chico también, la influencia, los amigos, los primos, la gente mayor, que es la que te influenciaba sobre todo en música. Tengo la suerte de tener una hermana 3 años mayor que yo, con amigos, novios, amigas, que ellos iban escuchando un poco más de música que yo. Bueno, ustedes son más o menos de la misma generación, así que saben que en esa época no había internet. En esa época era la música te llegaba por todos lados, por todos los conocidos, por la radio. Si tenías una radio, con suerte, que podías escuchar, llamar y decirle, che, grabame tal tema sin pisar para grabar. Así que si habré agarrado cassette de cuentos infantiles y le tapaba, viste, los agujeritos con un cacho de papel, me reacuerdo, lo clavaba en el radiograbador y bueno, así. Y por esas cosas me llegaron grandes éxitos de cualquier banda, entre otras de Pink Floyd. Cayó el tema más conocido en esa época y creo que hoy uno de los hits mundiales, Another Brick in the Wall. Que bueno, me movió la cabeza en principio por la música que tenía, porque yo de inglés un queso de chico ahora también, pero en ese momento menos, y tampoco había internet, no había manera de la letra, ¿quién te la traducía? De traducirla. Tenés que conocer a alguien que hablara algo. La música me voló la cabeza. Claro, la melodía fue como muy... Sobre todo porque con la melodía, los shakes, todo lo que tiene la guitarra, todo lo que maneja el punteo al final, que es excelente. y todo lo que pasa dentro de la canción, porque uno, yo no, no entendía lo que decían. Pero cuando hay unos chicos cantando detrás de un hombre que grita, te imaginas que hay un despelote bárbaro. Después cuando logro traducir la letra, sobre todo también después cuando logro traducir la letra, que dicen dejen de educarnos y tiene toda esa crítica, es que ahí me movió más todavía la cabeza. Pero en principio, yo como oyente de música, si no era en castellano, lo escuchaba porque la voz incluso pasa a ser un instrumento más, ¿no? Todo, totalmente. Y lo escuchaba como por lo lindo de la música. Después cuando logro llegar a la letra, bueno, ya ahí fue un redescubrir. Dije, wow. ¿De qué año es esta banda? Pink Floyd se forma en 1965, también son británicos, tienen seguramente algún tipo de influencia de The Beatles porque son anteriores a ellos, además también estaban en los tops. En este caso, el disco de que sale la canción que yo elegí, que bueno, es súper trillada, ya lo dije, pero ¿a quién no influenció esta canción? Sale el disco The Wall. La banda tiene 15 discos, The Wall es el 12, creo, si no me equivoco. Tiene todo un... hay tela para cortar con Pink Floyd y con The Wall y con todo. Sí, son de 1965. Son de 1965, sí. La banda, el disco salió en 1979, The Wall, que trae Another Rock in the Wall, que curiosamente también es la única canción o la primera canción que hace como homónimo del nombre, ¿no? Claro. The Wall, Another Rock in the Wall. Otro le llaman la pared, habla todas las... Tiene toda una historia bastante extensa, sí, que crítico, los oyentes, si ya lo conocen y han investigado, ya sabrán de qué se trata. Está mayormente hecha por David Gilmour y Roger Waters, y bueno, es un éxito de acá a la China. Hasta hoy me sigue marcando y sigo queriendo sacar guitarritas de ahí y mucho más. Yo Pink Floyd me llegó de más grande. No, no tan pendeja. Cuando escuché ya era un poco más grande, que me enrosqué. No, más mis comienzos con la música fue Queen y Metallica, por mi hermano más grande también. Claro, viste la influencia que tienen los demás. Mi hermano le regalaron un disco de Queen. Primero Queen llegó a mi vida antes que Metallica, y después mi hermano se fue un poco más para el lado heavy metal. Un cambio, sí, un cambio bastante. Sí, ahí me llegó mucho el heavy metal. Después me fui yo como curtiendo con otro tipo de música, pero Pink Floyd no estuvo como en las primeras bandas. Claro. Fue más Black Sabbath, Metallica, sí, Queen. Esas bandas como que fueron las primeras en llegar. ¿Pero quién no escuchó Queen? O sea, bueno, ¿quién no escuchó Black Sabbath? Bueno, Ozzy Osbourne, sin ir más lejos. Sí, bueno, escuchamos el temita de Pink Floyd. ¿Cómo es? Another otro ladrillo en la pared. The Wall. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. You're just a melody. Ahora nos vinimos al mundo del metal. Del metal. Del heavy metal. No, sí, hoy viene súper... Nos vinimos con Black Sabbath. Esta es banda que elegí yo, que, bueno, como dije anteriormente, marcó un antes y un después. Black Sabbath, tuve la oportunidad de verlos. Vamos. En vivo, te voló la cabeza. Sí, ligué una púa y todo. Qué bueno eso poder haber visto tu banda, digamos, que te dio inicio en la cuestión musical. Yo no, porque... No. Ya estaban todos. Bueno, no estaban todos muertos, pero. No, sí, la primera fue Beatles, después Queen. O sea, hasta nada. Las manos. Bueno, siempre alguno te perdiste. Black Sabbath es fue una banda británica de heavy metal y hard rock formada en 1968 en Birmingham. Por Tommy Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler y Bill Ward. Heavy metal, estos hard rock es el los género. Ingleses. Sí, sí, yo que hablo también inglés. ¿Qué nos es una banda que igual finalizó en el 2017. No hace tanto. Sí, no hace bueno, tanto. Pero vos sí has estado solo en el medio mucho tiempo también. Sí, sí, estuvo solo, sí, estuvo Dios ahí cantando, sí, sí, sí. Como bueno. Tremenda banda. Total. ¿A vos? No, vos y vos, no. No, yo sí, lo que pasa que por ahí, como había que elegir las bandas que te marcaron o las bandas que más escuchaste o las que primeras escuchaste, por ahí Black Sabbath no, pero sí he escuchado eso y mucho más. Lo que pasa que las bandas que más tengo acá con mi corazoncito son las que... Sí, sí, las que elegiste, sí, claro. Bueno, pero cada una es como... Bueno. Nos ha trascendido de otro lado. Desde otro lado. Pero nos terminamos todos encontrando. Ah, ¿viste? No, la sí, totalmente, la corta. Totalmente. Para no hacerla muy larga, porque ya están les invitadas acá en piso para la entrevista que se va a venir después de este bloque musical que quisimos hacer. Vamos a escuchar un poquito de Paranoid de Black Sabbath y después vamos con la siguiente banda. We'll be right back. Juan. Bueno, estábamos escuchando Paranoid de Black Sabbath entre el gallo Claudio que tengo ahí, lengua que se me traba. Divina, ¿no? Era complicada. Dijimos, avisamos que traíamos mezcolanza musical. Sí, y los que se vienen. Y los que se vienen. El fin de no, la lista es como. No sé por qué me critican el fin, igual. Bueno, un poquito ahí. Che, ahora este Spinetta. Spinetta creo que nos atravesó a todos, sí, los que estamos acá, claramente. Y todos los estilos también, un poquito, sí, ¿no? Y totalmente, aparte de argentino, que eso es algo como, ¿no? Bueno, sí, hay que reivindicar la eso, patria al hombro. ¿Por qué Spinetta? Spinetta, de pibe también, las influencias. Voy a la casa de un pariente, yo escuchaba La Renga, Los Redondos, que también deben estar por ahí, Alma Fuerte, qué sé yo, una mezcolanza también de Ataque 77, Dos Minutos. Puedo nombrar toda la... Charlie está por ahí, viste, recién empezaba, y me dice, mirá, dice, lo que tengo. Y me pela un disco de Pescado Rabioso. Sí. Y lo puso. Nada, no lo podía creer. Y digo, ¿y este quién es? Yo tendría 14, 15 años, ya hace bastante, pero ya era viejo en esa época. Sí, o sea, sí, él arrancó en 1968. Calculá que la canción que yo elijo es del año 1971, el disco. Así que ya era alto viejo. Y bueno, también de ahí dije, pero existe mucho más que lo que uno conocía. Un primo muy buena onda, con mucha música encima, otro melómano. Así que, bueno, me recomendó... Spinetta, y de ahí le seguí casi toda la todo lo que ha hecho, digamos, que lo que elegí yo es de Pescado Rabioso, pero Spinetta estuvo en Invisible, estuvo se arrancó con Almendra. Almendra, Pescado, después pasa por ay. Se me hizo un bache, eso que tengo un papel acá, qué triste que soy. Bueno, igual por Invisible, por Spinetta Jade, con los socios del desierto. Bueno, eso. Bueno. Muchísimas cosas. Lo curioso que quería contar de esa canción es que es un bonus track, igual. Canción de que yo elegí es un bonus track del disco. En realidad no salió en el original y en ese sí salió después con David Lebón como formación de la banda. Mira, yo conocí a Spinetta por Charlie. Primero me llegó Charlie García, claro, que Spinetta. Sí, sí. Pero bueno, después cuando escuché a Spinetta, conocí una noche como hoy. Dios, qué buena onda este tema, lo más. Che, ¿vos, Spinetta, te llegó en alguna etapa de tu vida? Sí, me llegó ya también de grande a mí. No fue una de las bandas primeras que conocí. ¿Por qué? Porque yo pasé de Beatles a Queen, y de Queen me fui al heavy así, pero... Era todo en inglés. De así, cabeza. De cabeza. Así que no, después tuve un parate del heavy por una cuestión dada. Circunstancias de la vida dijeron, rescatate, Verónica, y me tuve que rescatar. Hasta el sábado pasado. Claro. ¿El heavy no es rescate igual? No, pero bueno, tenía toda una historia. Yo era como muy metalera. Muy metalera, claro, sí, era como muy metalera. Entonces, bueno, nada, pasaron cosas, dijo, y nada. Tuve contacto con, digamos, musicalmente hablando, con el Flaco, pero poco igual. Bueno, me parece muy loco cuando uno quiere hacer como una referencia, digamos, en qué momento de la vida empezó a escuchar algo, que hay como una cuestión ahí, como una presión social de que si no lo escuchaste de joven, ¿entendés? Sí, ya está, sos cualquiera. Cuando tenías 5 años, ¿cómo lo escuchaste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo no? Como si alguien te dice, no, lo descubrí a los 40 años. Digo, Spinetta no, pero sí, digo, sí, creo sí, que uno sí. Todo el tiempo y hasta que uno se muera está escuchando y descubriendo. Obvio. Imagina, mira, yo, no, está bien, mira, está bien. Me llegó primero Pearl Jam a mi vida, que es mucho más viejo que la música de Spinetta. Bueno, sobre todo porque la tele también ha sido una gran influencia. Sí, Olvio Match Music. Pero bueno, creo que en nuestra generación pasa eso. Sí. De che, ¿qué edad escuchaste Spinetta? Y si no decía a los 10 años... Claro, te querés matar. No existí. Claro. ¿Pero qué estuviste haciendo en ese momento? Aparte que también había una cuestión de privilegio. En aquel momento no tenía todo el mundo un equipo de música, una radio, un Dixman, un Walkman. Claro. Que los pibes no deben saber ni lo que es. No, ni lo que es un Dixman, ni lo que es un Walkman. Los cassettes numerados. Pensando un poco más en la historia, hasta la Guerra de Malvinas. De hecho, no sé, recién ahí en las radios empiezan a pasar rock en español. Tal cual. Sí, Malvinas y dictadura militar, donde no... Las canciones en inglés. Sí, sí, lo que pasa con Malvinas es el tema de las canciones en inglés. Sobre un montón de factores que... A Queen le pasó eso, por ahí iba a venir justo, bueno, pasó todo la guerra, como que nada, como que una banda inglesa, fíjate, fue un total, después pudo, que bueno, fue la primera vez que vino en el 83, si no me equivoco, que estuvo en Vélez y bueno, en varios lugares más. Y algunos músicos claro. nacionales como Sumo, que cantaba en inglés, otro era bastante repudiado. Otro por la dictadura, claro, sí, fue como medio... La música en otro idioma durante guerra y demás le dio mucho impulso al rock nacional. Claro. Y se empezó a escuchar bastante más. Sí, igual también depende qué, porque también hubo como una historia, ¿no? Porque bueno, algunas bandas del rock nacional. Sí, no nos olvidemos críticas. La época de la dictadura militar. Claro, por eso eran muy críticas y bueno, como que también. Figuras como Charlie, Mercedes Sosa, Spinetta fueron como muy censurados. El tema de Charlie de los dinosaurios, o sea, a ver, como uno por ahí lo escucha tipo. Sí, sí, escucha Cerú. Claro, bueno. Si escuchas Cerú, habla mucho de. Claro, sí, tiene una re letra. O la máquina de hacer pájaros, sobre todo. ¿No? Bueno, acá nuestro querido Simón eligió Ya despiértate, nena. Vamos a escuchar un poquito. Bueno, ya despiértate, nena. Despiértate, sí. Nena. Ya despiértate. Yo tengo un sueño, chico, la verdad. Por eso, despiértate, nena. No, me estaría costando despertarme. Y de acá nos vamos a nuestro querido Queen, que acá... Sí, acá coincidimos los tres, sí, parece, ¿no? Sí, mal. Queen es una banda británica de rock formada en los años 1970 en Londres, integrada por el cantante y pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon. John Deacon. Deacon. No es con nada. Bueno, che. No, bueno, pero ultra fanática, ultra hiper archi requete. Pará, ¿tenías póster en tu casa? Pero de todo. ¿Tenías uno de Freddy así? Escúchame, mirá lo fanática que era de Queen. Yo tenía un amigo, Gabriel Blanco, alias El Butarda. A la guitarra. Vivía a la vuelta de mi casa, yo tendría, ponerme 12 años, él tendría unos 9. Nos conocimos porque todo el tiempo íbamos a comprar revistas nuevas que saliera algo de Queen. Un día nos encontramos y tipo como que nos peleamos, tipo no, yo la vi primero, no, yo la vi después. O sea, éramos archi, mega, hiper, super, recontra. ¿Qué revista venía? ¿La García? No, había, estaba Pelos también en ese momento y sacaron un par de cosas. La Metal House. Claro, yo tenía, pero es más, me había armado una carpeta con absolutamente todo tipo los de recorte. Me sabía la vida, pero mirá, te puedo asegurar que sabía hasta el color de calzoncillo que usaba. No, era re fanática, pero mal. Fanática, pero así. Y fue muy loco como fue mi encuentro con Queen. Me acuerdo que el primer tema que yo escuché de Queen fue Ruptura, ¿sí? Yo estaba en mi casa con mi hermana escuchaba mucho un programa de radio que llamaba, de tele, la Pepsi Music, y justo en ese horario, en otro canal daban Los Pitufos, Yo miraba a los pitufos, mi hermana miraba eso. Y nada, era una pelea constante. No, que yo quiero a los pitufos, no, que yo quiero a la... Bueno, y un día me quedé escuchándola porque ganó ella. Y pasaron ese tema. Y yo dije, oh, ¿qué pasó acá? Y ahí quedé flechada, flechada con la voz, flechada con su actitud escénica, con todo, con la música, con... Y me voló la cabeza, así, hasta el día de hoy. Bueno, yo tengo absolutamente, tenía hasta hace poco, todos los cassettes, todos los discos que salieron. Es más, me acuerdo haber comprado el tercer disco que sacó, que se llama Ataque Certero al Corazón, en disco solamente. Un vinilo. No tenía para pasta. Escucharlo, pero lo compré porque yo por digo, colección. Esto es una joya. No, sí, era así de loca con Queen. Joder. Y lo sigo siendo. A mí Queen de muy chica me llegó. En mi casa escuchaba a mi vieja y mi hermano mucho Queen. Y me acuerdo que era muy chica y la historia de la vida de él me había como flashado, ¿viste? En épocas Federic donde hablar de la orientación sexual y nació en Zanzibar. Hablar como de la orientación sexual y demás era complejo, ¿no? No es como ahora que no se ha podido visibilizar y se ponen palabras y se le da pertenencia. En ese momento y era como, bueno, ahí creo que empecé a... ahí empecé a entender otras cosas. Y bueno, claro, Queen... Bajo presión, qué temo. Sí. Con David Bowie. Y Queen fue una banda que me influenció en el resto de la música que elegí. Muchas bandas, Deep Purple, Led Zeppelin, que bueno, en este caso no aparte, trajimos, pero... En el caso de Queen, pasó casi todos los géneros. Casi todos los géneros, porque si uno, por ejemplo, tiene la oportunidad de escuchar el primer disco, que se llama Queen, el segundo se llama Queen 2, tiene un poco de thrash, ¿sí? Después se fue a, con el tercero se fue a un poco más de rock, lo profundizó por el cuarto y quinto, después pasó por un poco el pop, después estuvo por el disco, o sea, hizo de todo. Es, de como, todo. Es como muchas bandas, de hecho son pioneros a para veces. Para que se den cuenta que los fanáticos, ¿no? Son pioneros y creadores de sí. estilos. Che, escuchamos Save Me. Sí, Sálvame. Sálvame. Said we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I loved you, how I cried. Years of care and loyalty were nothing but a shame. Save. Bueno, ahora nos vamos para acá, volvemos a acá, a la Nacional con los Redondos, banda que eligió. Que eligió nuestro querido Simón. Banda que acá los dos compartimos, que dijimos, pero bueno, nada, era cuatro cada uno, así claro, que sí. yo voy hablando con Simón, le digo, a mí Los Redondos me voló la cabeza, y había esa competencia, ay, si escuchás Los Redondos no podés escuchar Soda Stereo, viste, la gente cuadrada, y ahí conocí Soda Stereo. Todo metido por los medios, sí, era como generar el River Boca, esa dicotomía. Y aparte ni siquiera tienen la misma fecha de... No, de inicio. Pero son contemporáneos. Son más viejos, entre sí, son, tienen muchos años más Los Redondos que... No te creas. Y Los Redondos, sí. Creo que fue la primera banda que me fanaticé, que me gustaron todos sus discos, que compré todos los discos. Me lo tatué, fue como, ¡ah! Los Redondos me le volaron la cabeza. De pendeja, adolescente. Lobo Suelto, Cordero Atado, fueron como los discos que, ¡ah! ¿Quién en su sano juicio que escuche rock puede decir que alguna vez no lo escuchó y no le gustó Los Redondos? Hola, perdón, no estoy en mi sano juicio. Que no escuchó. Debo dije, retirarme que no escuchó, en este preciso momento. No te va a gustar una canción de Los Redondos, por favor. No. A ver, sí lo he escuchado, no es algo que me llama. No sé, no me interpela. No. Me genera. A lo mejor no tenés conexión con la música y con las letras. ¿Vos sabés que no? Raro, porque también ha hecho muchos estilos, muchas variedades. No es algo que yo diga, ¡wow! No. Los pude ver en Tandil. Muy bien. Bien. No, yo vi al Indio. O sea, terrible mesa, esa misa, la de Tandil. Sí, yo, Redondos no, pero Indios, Calle. Los Redondos, estoy hablando de Los Redondos en Tandil. Yo Redondos no, no llegué. Era muy chico y no me dejaban, pero bueno. Podría haber ido, no pude, no fui. Pero Indio y Sky y Semilla y todo, separados sí, los he visto todos por suerte. Ahora como ya estamos cerca, tenemos que hacer la entrevista, vamos a hablar, no vamos a dejar los temas del todo para que escuchemos, pero bueno, ponele la canción que había elegido Simón, es esa Estrella Era Mi Lujo, también temón. ¿Qué disco te marcó más de Los Redondos? En principio La Mosca de la Sopa. Porque fue el primero que escuché, lo trajo un vecinito, jugábamos a que tocábamos y poníamos, jugábamos a que tocábamos arriba de música. Y me dice, mi tío dice, tiene un disco que se llama La Mosca de la Sopa de Los Redondos. Tendríamos 8 o 9 años. Y lo puso y nos reíamos de Mi Perro Dinamita y de esas cosas, súper inocente. Y después, bueno, con el tiempo lo seguí escuchando. Y... Qué volada me he pegado con Los Redondos, la verdad. Todos los temas me gustan. La verdad, sí. Todos los discos, todos los temas me gustan. De acá nos vamos a B8, que lo eligió Vero. Y ahí ya llegó mi etapa de volármela, de volármela toda. Sí, B8 fue como mi banda de inicio en lo que es el heavy, y ese es mi himno. B8 fue una pionera banda argentina de heavy metal de la década de 1980, fundada en 1979 por Ricardo Iorio y Ricardo Moreno, considerada en la actualidad como la banda legendaria y una de las agrupaciones más emblemáticas e influyentes del heavy metal argentino. Después se relacionaron artistas como Hermética, Lodo, Zorca, Rata Blanca, Alma Fuerte. La verdad que tuve la posibilidad de ver varias de estas bandas. También. Yo también. Bueno, coincidimos acá los tres. Y a mí el heavy metal... Creo que el heavy metal hace 2-3 años que a partir de la pandemia... Como que estuve mucho más encerrada en casa y me pintó escuchar música un poco más tranqui. Me fui para otro lado, pero muchos años de mi vida. Perdón que me fui. Y grupito de amigos de la escuela. Eran todos metaleros, todos se vestían de negro. Bueno, vos seguís vestiendo. Sí, acá tengo la camperita de cuero, la traje, todo. No, pero a mí, por ejemplo, yo con este tema de Destrucción, yo puedo escucharlo hoy en día y es como el himno nacional para mí. O sea, yo puedo estar re tranquila escuchando música, nada... Pegan este tema y yo tengo que salir a poguear aunque me hagan mierda. Sí, no. Me encanta tanta tosudez. Es más fuerte que yo. Es un nivel. Y siguiendo con el género heavy metal, Metallica, que es una banda que elegí yo. Terrible banda. También. Comparto con... Acá con la Rebe. Sí, compartimos. Sí, bueno, terrible. Como dije, mira, como las dos primeras bandas, este es del disco Kill 'Em All, que es super trash, que bueno, es un género dentro del heavy metal que me vuela la cabeza, me encanta, sí, aguante el trash. que Metallica fue como... ¿Qué es esto? Dios, ¿qué están haciendo? Banda, por favor. Bueno, es Ulrich tocando ahí. Son un grupo estadounidense de thrash metal originario de Los Ángeles, pero con base en San Francisco de febrero de 1983. Fue fundado en 1981 en Los Ángeles por Lars Ulrich y James Hatfield, a los que se le unirían Dave Mustaine y Ron McGon. Bueno, sí, Mustaine después se va, viste, que se pelea después, por Escabio, sí, porque claro. Escabio era. Sí, sí, sí. Fue ese muchacho que se unió después. Sí, bueno, pero formó otra banda, no, nada sí, más y nada menos que. Sí, olvídate. Y. Claro. Sí, sí, tremenda banda, que, bueno, nada. También, otra banda de la puta madre. Sí. Que hay un coro argentino que los locos. Mega, sí, los parraleños también le hicieron una canción. Es que hay un montón de bandas. Los chinos, los samuráis, ¿cómo era? Bueno, de ahí ama Argentina, le encanta, sí, él mismo lo dice. Que bueno, a Hetfield también, si se toma quiere. Mate, como, toma mate. Como no, dato James. De color, bueno, James Hetfield además tiene una esposa argentina, o sea, sí, su compañera, sí, es argentina. Sí, sí. Amo que tome mate. Y Argentina es como la capital mundial de los fanáticos de Megadeth. No. Dicho por Mustaine. Bueno, ¿y qué tema elegiste de Metallica? De Metallica, de Four Horsemen. Yo me quedaría escuchando todas las canciones que trajimos, pero se nos va el programa a la mierda. Si no, pobre, están los chicos de Universo, que vamos a estar hablando un poquitito. Ahora sí, esta también la elegí yo, Soda Stereo, que como les dije anteriormente, me llega así como a partir de empezar a entender de qué es esta estupidez de estar arriba. Si escuchás una, no puede escuchar la otra. Yo escucho las dos y a mí no me va a venir a decir nada porque escucho lo que quiero. Claro. Pero había una fuerte cosa. Sí, pero te paras de un lado o del otro, ¿viste? Como, sí, sobre no, todo cuando sos joven. Odio, porque como me he juntado mucho en el ambiente del heavy metal y demás, que te haces la metalera y te haces esto. No, yo siempre aclaré, soy Rebeca y escucho música, ¿no? A mí claro, no. Yo lo digo a todos. Catalogarte como, no, a mí me gusta la música. De repente estoy escuchando folclore y me dicen, pero escúchame, yo soy melómano, me gusta la música. Claro. Yo puedo estar escuchando lo que me pinte a mí. Además, ¿quién me puede venir a decir lo que tengo que escuchar? Exacto. Que me sugieran está bien, porque para eso están las radios, para eso está todo lo que existe, el comercio y otras, lamentablemente. Pero bueno, la música es para escucharla y compartirla y te gusta. Ay, lo qué que buen gusta. Tema. Paseando por Rusia, sí, que es un remasterizado de Soda Stereo que hicieron. Esta versión me encanta. Es una banda de rock alternativo formada en Buenos Aires, en Argentina, en 1982 por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti. Considerada ampliamente por la crítica especializada como una de las mejores bandas de rock de habla hispana. De la Argentina de habla hispana. La verdad, poneme un poquito de este tema. Después nos vamos. Nosotros aclaramos nuevamente que hicimos una cuestión que tenía que ver con la línea temporal de cuando surgió. Nos vamos a los Guns N' Roses. Guns N' Roses. ¿Quién Rose? No ha escuchado Guns? Yo elegí You Could Be Mine porque por la película Terminator, la saga Terminator. Yo pensé Terminator, que ibas a poner Bienvenido que, a la Jungla. No, la primera vez que escucho, chiquito, no, año 91, 92, ¿sí? Con mi viejo mirando la película y aparece John Connor. Sí. Y pone en el grabador, pone You Could Be Mine. ¡Oh, Dios! ¡Wow! ¿Viste? Y mi viejo me dice, mirá, le digo, ¿qué música es esa? No sé qué. Y mi viejo no entendió nada, a él le gustaba el folclore y el resto. Y después yo averiguo, por algún motivo o razón, no sé dónde, y me dice que es Guns N' Roses. Justo ese mismo año o al año siguiente viene Guns N' Roses y saca el culo por la ventana, sí. Axel. Y mi viejo me dice, mirá la televisión, ese de los Gansos Rosas. Ese de los Gansos sí, Rosas, me dice. Saca el culo por la ventana, dice. Sí, a mí también me llegó y bueno, por la película. Me marcó porque además el día de hoy me recuerda a la película y a mi viejo diciéndome los Gansos claro. Rosas, ¿entendés? O sea, como que me movilizó. Un montón. Igual antes de escuchar el disco You For Illusion, que es de donde sale dos, de donde sale esta canción. Ya había escuchado Appetite for Destruction, varios discos más y muchas canciones icónicas. ¿Quién no escuchó Guns N' Roses? No, sí. Se, yo también lo conocí icónica. Por la película de Terminator. Pero bueno, es como que me marcó por eso, ¿viste? La película que además hasta el día de hoy la sigo viendo. Si encuentro Terminator, la miro. Y si encuentro la canción. Pero sí, olvídate. Y si encuentro la canción, la escucho. Claro. Sí. Bueno, ahora nos vamos un poquito más a los 90, ¿está? Grunge. Sí. En 1990 sale esta tremenda banda Pearl Jam. Nací con Pearl Jam. Salía yo de la panza de mi vieja escuchando Pearl Jam. Salía. No, Pearl Jam fue muy loco. Lo conocí. Mirá, así conocí la banda Led Zeppelin. Jamón perlado. Acá el Cholo le mando un abrazo, no sé si nos estará escuchando o no. Tenía un ciber cerca de la Plaza del Árbol. A la vuelta de casa, yo le compré 3 discos. Tenía el ciber Led Zeppelin. Sí. Ah, mirá, cuando no. Me hago amiga ahí. Qué grande. Tenía 4 computadoras, la época donde ibas al ciber. Y ahí veo están pasando en la compu un video, ya YouTube había ya, como podías acercarte a la música, era pendeja igual. Ya estaba el aire. Yo ya era, la banda ya tenía un montón de años y yo la conocí ya de guacha. Y voy al ciber, que tenía una re onda ese ciber, me encantaba, y pasan el video de Jeremy, que es el tema que elegí, bueno, de Pearl Jam, y me quedé, es la historia de un pibe que le hacían bullying. Y viste que en Estados Unidos se acostumbra, ¿no?, como a suceder hechos de violencia. Los pibes explotan, las armas son legales y suceden cosas en las escuelas. Y este tema es referenciado a eso. Y yo me quedé como... El video fue fuertísimo, ¿viste? Y me quedé y ahí empecé a escuchar Pearl Jam. Y llegaron a mi vida bandas como Alice in Chains y bueno, nada. Nirvana del mismo Nirvana. Es el pionero, digamos, de lo que es el grunge. Bueno, yo escuché más Nirvana que Pearl Jam. La verdad que sí, he escuchado es más popular Nirvana. Algún tema así al Blin Melon también. Tin. Con la abejita bailando. Che, y para terminar, nos vamos. Y acá está la crítica de mis queridos compañeros, que no sé por qué. Yo no les critiqué absolutamente nada de lo que le gustaron a ellos. ¿Por qué me critican a mí? Que acá la compañera se fue para Don Osvaldo, que es una banda de rock argentina formada en noviembre del 2010, tras la disolución de Callejeros. Exacto. El 12 de noviembre de ese mismo año. Liderada por Patricio Santos Fontanet. La banda primeramente llamada Casi Justicia Social, conocida como Callejeros. Exacto. Yo la primera vez que escuché en su momento lo que fue Callejeros fue con mi sobrino. Y nada, mi sobrino muchísimo. Mi sobrino tiene 30 y moneditas, 33, 34 años. Me hizo escuchar la primera vez Callejeros y quedé re enamorada. Pero no solamente por la música, sino me gusta mucho el contenido, digamos, de las letras. No hay un tema, no hay un tema que yo no saque una frase y diga, wow. ¿Qué frase? Bueno, y Don Osvaldo, la verdad que también viene de la misma línea. Lo único para eso, Pato se puso un poco mucho más crítico, digamos, un poco bastante más crítico. En lo que es Don Osvaldo, tuve la oportunidad de verlo varias veces. Así que nada, chocha con Don Osvaldo. Bueno, nos vamos. Este bloque ha terminado escuchando mis latidos de Don Osvaldo. Dejamos esa canción y en de mientras se van acomodando los compañeros de universo. Sol dorando la piel con sus rayos. tardecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Rebalando las veredas, el barrio lo encandiló, dando vuelta a las esquinas. ¿Estamos al aire? Ah, porque no tengo... Yo doné mis auriculares, no me estoy escuchando. No tenía retorno. Bueno, déjalo, no pasa nada. Estamos acá finalmente después de una linda historización de cómo llegó la diversa música a nosotros. Alguna de las que escucharon ustedes, porque tenemos acá en piso a Ezequiel Coronel y a Santiago Maurelis de Universos, que ahora vamos a estar entrevistando, nos van a estar contando un poco de dónde surge, desde hace cuánto, pero de las bandas que trajimos, ¿alguno los marcó? Nosotros escuchamos un poco de todo. Bueno, en mi caso, siempre abierto a... Bueno, yo estudié música electroacústica, así que imagínate. Y vengo de la música popular. Siempre abierto a todo lo que nos nutra en cuanto a lo musical. Bienvenido sea. Candombe. ¿Y tu primera banda que dijiste? Bueno, la primera banda que escuché. Y con mi viejo folclorista, Las Peñas, de acá para allá, claro. Yo de chico íbamos a Las Peñas, tocaba el primer grupo, lo tuve con mi viejo, así que es más, la primera que toqué, está la anécdota que sabía dos temas nada más, subí, toqué dos temas y bajé, siempre la cuenta, la historia, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno, folclore bien tradicional y bueno, de ahí uno después me fui a estudiar otra cosa que nada que ver con esta música y bueno... Y deriva en otras mezclas. Bueno, yo lo contaba a Rebe hoy a la tarde, cuando hacíamos un poquito el paneo de lo que íbamos a hacer. Le decía que yo en la casa de mi abuela me influenció mucho el tango, si se quiere. Hoy por hoy lo intento bailar un poco. Se escuchaba grandes valores de tango, se veía, mejor dicho. Era Radio Nacional a la tarde, que era tango, siempre orquestaciones, ¿viste? De Arienzo, Troilo, todo ese tipo de cosas. Mi viejo, folclore a full, la radio con folclore, o si no, mirando todos los programas de folclore que había, folclorísimo, argentinísima, todos los festivales populares que salían por la cadena nacional, o sea, por ATC en aquella época, que era el Cosquín, el Jesús María. Entonces tenía también un montón de influencia de ese lado. Lo que pasa que elección propia, por ahí ya me fui más para el rock, porque también todos tus amigos. Yo tenía el disco doble de Sui Generis. Cuando recién había salido, era una reliquia, la escuché 25.000 veces. Sí, te cansaste, lo gastabas. Sí. ¿Y vos ese? Tenemos un recorrido bastante similar porque su padre es mi abuelo, porque él es mi tío. Así que yo también empecé con folclore y empecé con agua, mi abuelo tocando. Y después grupos de rock, Charlie, El Flaco, Recontra. Y después de algunos mencionados, Black Sabbath también, no sé, Metallica, pero sí, bastante, bastante variado. Bueno, y como dije, después todos terminamos unidos acá en la indie rock, sí, haciendo un merequetengue de música. Bueno, volviendo un poco a lo que vinieron hoy acá desbocadas, ¿cómo surge Universos? Arranco yo. La idea surge, yo estuve mucho tiempo en Buenos Aires estudiando esto y trabajando de un montón de cosas que nada que ver. No sé por qué, porque el arte siempre... ¿Se puede vivir del arte? No, mentira. Hay que trabajar otra cosa, la realidad es así. Entonces, bueno, vine acá y siempre con la idea esta de formar un grupo para chicos, chicas, niñeces. Y bueno, quedó la idea. Yo empecé a trabajar como profe en las escuelas, a interiorizarme un poco más en cómo llegar a ellos, ¿no? Y bueno, y desde ahí, un par de años más, surgieron unos temas, nos juntamos con él. Ahora se sumó la cantante Bettina Liebana. Y bueno, lo pudimos concretar, pero no es de un día para el otro, ¿viste? Que si no, hoy quiero... Un arduo trabajo. ¿Desde hace cuánto existe Universo? Desde enero, diciembre... Diciembre. Sí, desde finales del año pasado, con Universos, con el nombre Universos, ¿no? De hecho, de antes, como decía Santi, nos empezamos a juntar. Él ya tenía varios de los temas armados, porque algo característico también es que son temas propios. Por lo menos la mayor parte, son un par de temas nada más los que hacemos covers. Y él ya tenía como la idea general armada más allá de los temas. Entonces ya empezamos como a generar la música y la propuesta desde ahí, antes de llamarnos Universos, digamos, ¿no? Con contenido propio. Che, y bueno, ¿qué toca cada quien? Dijiste, Betina canta. ¿Ustedes qué estarían tocando? ¿Qué instrumento o cómo? Cantamos un poquito como podemos, también haciendo algunas voces. Por eso es que no vamos a hacer ningún tema, porque no estamos capacitados para hacerlo. Sí, Ezequiel me dijo y le digo, no, mirá, che, como que yo me siento resguardado ahí atrás, pero no tanto no. No, es que están todos en otra tonalidad, como que claro. Ensayarlos tanto con Betina, sí, es re difícil. Si no, de un día para el otro, todos los temas. Pero bueno. No sé si, ¿qué tocas vos? Yo toco percu y hago voces. Bueno, después está Betty, que es la voz principal. Y después Santi toca guitarra y charango. ¿Y cuántas canciones más o menos tienen ya armadas? De universos que dicen, bueno, cuando nos presentamos, esto es lo que... ¿Cuántas son? ¿12, no? ¿12? Sí, nuestras son 9 o 10 que pusimos ahí en el repertorio. Incluimos 3 o 4 de otros grupos ya como reconocidos, que nos gustan mucho, que trabajamos en las escuelas por ahí, entonces los chicos enseguida lo reconocen. Y, ¿cómo cuáles? Y hacemos, no sé, canticuénticos, un trabalenguas, que está muy bueno, traque que lo estrenamos el otro día. Y bueno, Bate con la cucharita, la cumbia, El Adivinador. De María Elena Walsh. Y bueno, eso es nada más. Después todo lo demás son todos nuestros. ¿Es todo formato electroacústico, digamos? Sí. Tenemos distintos, como te digo, toda esta influencia hace que tiramos un poco más para el folclore, la música latinoamericana. Claro. Pero bueno, tenemos candombe, tenemos ahora un samba reggae que hicimos, un gato, tenemos, me estoy olvidando, un montón. Cumbia, blues, un son cubano. Bueno, sí, ahora estamos medio nosotros hasta ahora ya estamos durmiendo. Sí. Para que lo sepan. Bueno. Somos medio alma de viejo. Qué feo eso que un lunes estén durmiendo en vez de estarnos escuchando la radio. Claro, por favor. Qué envidia me da. Yo son 6 de la mañana y recién me está dando sueño. El sueño cambiado. No, pero eso es porque escuchás Black Sabbath. En cambio, si escuchás música para niños o si es música para niñas, dormís más temprano. Me pongo María Elena Walsh. Olvídate. Me pongo los temas de Universo. Es que te llevan a otra tranquilidad. Bueno, se vienen fechas, se vienen cosas ahora, ¿no? ¿Qué fechas se aproximan para que puedan disfrutar de la música que hacen? Y ahora tenemos este jueves en el Museo Mulassi a las 20 horas. Ya están las anticipadas a la venta. La gente que le interese puede escribir a la página. El costo es $800 anticipadas y 1000 en puerta. Si no, pueden pasar directamente también por el museo a buscar las entradas. Así que bueno, ya estuvimos el jueves pasado también en el museo. Hoy estuvimos en la Biblioteca Popular del Benito Machado, del barrio Benito Machado, también compartiendo ahí con las infancias. Muy lindo estuvo. Así que bastante moviditas las vacaciones de invierno. Y sí, hay que aprovechar, sobre todo que están de vacaciones los chicos, para brindarles algún espectáculo para ellos, ¿no? Eso está bastante bueno. Sí, uy, perdón. No, sí, también, bueno, tocamos el 27 de agosto en Claromecó, un festival para las infancias también, olvidando eso. Para y, el niño y todo eso. Claro. Y bueno, y siempre esa inquietud de ver qué surge. Nosotros, claro, en las infancias. Viste que ahora, bueno, está bien. Eso también. Bueno, uno lo dice como está acostumbrado. Nosotros inclusive también nos estamos acostumbrando a un montón de cuestiones que tenemos incorporadas. Bueno. Sí, sobre todo si sos docente tenés que expresarlo muchísimo más. Yo porque soy un don nadie que bueno. No, pero ¿trabajan así un poco como lo que propone la ESI dentro de sus canciones? No directamente, pero bueno, sí se trabaja mucho con el cuerpo, con el ritmo. Por ahí la que más interactúa con los chicos es la cantante Betina, que tiene la tierra clara. Pero directamente las letras no nos hemos metido en ese campo, pero... Sí, bueno. transversalmente con el tema del cuidado del cuerpo, todas esas cuestiones, por ahí sí. Sí, no sé, de los alimentos saludables, por ahí, no sé, hay una canción que habla de alimentos saludables, pero bueno, por ahí estamos también haciendo nuestras primeras armas en este ¿Y cómo son los ¿no? peques, digamos, en el interactuar? Son como más sueltos que nosotros, sí, los grandes, por así decirlo. No tienen vergüenza, es bailan, planes, hacen pogo, no, sí, no les importa nada, si se quiere. Y, o sea, y lo que no les importa es el tipo de ritmo, no es lo que se escucha ahora, lo que hacemos nosotros. Claro, se dejan llevar por la música. Y ese era el desafío, decir, bueno, no tener prejuicios en cuanto, no, los chicos escuchan tal cosa, no, mentira. No, son, los chicos escuchan lo que escuchan uno les brinda también, les, ¿no? Les muestra y los tipos de ritmo que les muestra a uno, lo probamos en la escuela. Yo he llevado temas de Spinetta, que vos decís, uy, no va a aprender, no les va a gustar. Sí, que no. Y sabés los recitales que hemos hecho, las presentaciones buenísimas. Pero bueno. Eso te iba a preguntar, vale, les iba a preguntar cómo es la aceptación, si aceptó la gente de Tres Arroyos y la zona, la propuesta, o costó. Yo creo que para las pocas veces que tocamos, porque tocamos una vez en La Casona y ahora estas últimas veces, y la verdad que la propuesta está siendo recontra aceptada. De a poco también nosotros vamos como generando reflexión sobre lo que va sucediendo y tratando de mejorar todos los aspectos, porque es un show integral, digamos, ¿no? No es solo la música, sino es como toda una puesta en escena, no sé, luces, todo un acting, por así decirlo, porque cada uno de nosotros tiene su función, más allá de tocar el instrumento y cantar, sino que también vamos desarrollando como toda una parte teatral y participativa con las infancias, y eso también está bueno como remarcar que la propuesta es integral desde ese lado, ¿no? Y participativo. Y a su vez la música de raíz, creo y entiendo que es una necesidad nuestra también, ¿no? Es la música que nos llena el corazón y el alma y la queremos transmitir a las infancias de alguna manera. Claro, primero somos nosotros los que las disfrutamos, ¿no? Claro, sí, obviamente. Nosotros, siempre en todos los proyectos que hemos tenido, decir, che, bueno, nosotros hacemos la música que disfrutemos nosotros. Lo estamos disfrutando y de paso, claro, queremos que los demás disfruten con nosotros. Es transmitir eso, sí, es transmitirlo, no importa lo que hagas, ¿sí? La complejidad la pones vos y bueno, después lo transmitís como vos lo sentís, ¿viste? Y también está bueno que es un show no solamente para las infancias, sino para todo público, la gente que tenga ganas de ir a verlo también, se va a divertir, también va a disfrutar. Obviamente lo que tienen las infancias, como decías recién, es que son como más espontáneas, ¿no? Claro, y no tienen problema en vos decir, saltamos en una pata, y sí, van a saltar, sí, y sí, por ahí sí, la gente grande como, no, pero yo qué voy a hacer, pero es un show para toda la familia y para que todo el mundo lo pueda disfrutar, ¿no? También desde la música, porque es una música que está arreglada, que tiene sus cositas ahí, entonces está buena. ¿Y se puede escuchar en alguna plataforma o algo lo que hacen? No aún. Estaba preguntando si estaban grabando o tenían, claro, algún material. Y eso todavía está como que el primer paso era este año probar todo esto que estábamos diciendo. En cada show siempre corregimos algo, decimos, che, esto estuvo bueno lo que hiciste, lo que hice, no sé, cantando, moviendo algún movimiento, algún gesto. Más nosotros que no somos tan teatrales, vamos probando cosas. Che, ¿y si hacemos esto? O lo que hacemos espontáneamente, después lo dejamos así, quedó buenísimo. Y por ahí estamos en esa etapa. Los temas ya están, lo que falta es por ahí un poco más adelante ensayar bien estos arreglos o probarlos bien y decir, che, esto funcionó, listo, lo grabamos. Ya está. Como que todavía no hicimos ese paso. Y quienes quieran contactarse bien, con ustedes o saber las fechas estas, que ahora te voy a pedir que las repitas para los oyentes que quizás se acaban de enganchar en la radio, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Dónde buscan la información de ustedes? Tenemos Instagram, solamente Instagram, para ser concretos y directos. Es uni.versos.ok, la página de Instagram. Así que uni.versos.ok. El otro día estuve chusmeando, de hecho, que del espectáculo que hicieron acá en La Casona. Sí, estuvo buenísimo. Ese show fue como. Explotó. Está genial. Sí, vi que le sacaron unas fotos re lindas, sí, también, que subieron ahí a redes. Y bueno, por ahí que le repitas a los oyentes las fechas que se vienen. La más próxima es este jueves. ¿Qué jueves es? 27. Jueves 27 de julio en el Museo Mulassi a las 20 horas. Ya están las anticipadas a la venta, 800 pesos. Quien quiera y tenga ganas puede pasar por ahí a buscarlas. Así que jueves 20 horas, Museo Mulassi. ¿Y habías dicho en agosto? Sí, bueno, eso se está trabajando. Pero sí, el 27 de agosto en Claromeco. Ya daremos más detalles porque es al aire libre, tiene toda otra movida que todavía está organizándose, pero bueno, sí, quiero recalcar que es todo autogestivo, Hemos tirado redes, pero es complicado. En desarrollo, ya lo sabemos, con todo tipo de proyectos. Esto cuesta mucho desde lo material y desde lo del tiempo de cada uno. Y bueno, y se logró esto, que bueno, la idea es mantenerlo en el tiempo. Pero bueno, cuesta la producción, desde el sonido, luces. La idea es mantener un poco la fidelidad de todo eso. Que bueno, que es lo que le llama la atención, que se escuche bien, que se vea bien, que bueno, que tengamos los instrumentos necesarios para hacer eso, viste, como que esto es un combo interesante. Bueno, chicos, quizás algo más que quieran decir que no les hayamos preguntado acá desde Desbocadas. Los me encanta esta parte porque todo se mira como claro, diciendo claro. ¿Qué, ¿Y ahora qué? No, porque por ahí viste alguien no pregunta algo y te queda como eso en el tintero y decís, che, no me preguntaron, no lo dije. Sí, que por ahí después nos vamos a acordar ahora. No, pero bueno, agradecerle el espacio y bueno, y esto, que ya vendremos con la guitarra y la cantante. Bueno, desde ya queda Desbocadas a disposición de cuando necesiten difundir una fecha o demás, acá el espacio, nos mandan un mensaje. Buenísimo. Y está a su disposición. Bueno, Ezequiel Coronel, Santiago Maurelis, muchísimas gracias por haber venido acá al programa. A ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, los dejamos a los oyentes de Desbocadas escuchando un tema de María Elena Walsh, El Reino del Revés, y después volvemos a piso y nos despedimos del programa. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, ladrón y vigilante, y otro y juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. A ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Call me your car. Call me your car. Call me. Bueno, estábamos con los chicos de Universo, Ezequiel Coronel y Santiago Maurelli. Sigan a sus redes sociales. Nosotros los estuvimos arrobando desbocadas, así que pueden entrar ahí, seguir a la página de Universos, que va a estar toda la información de las próximas fechas que van a estar. Sí, ya está subida, por lo que estuve viendo. uni.versos.ok. Así que nada. Qué linda propuesta. Sí, la verdad que sí. Y bueno, como para cerrar el programa, no vamos a dejar las preguntas de Instagram afuera. Una vez que contestaron. Claro. Y nos hablaron, nos dijeron un poco rock nacional y las canciones. Con significado, ahí está. El rock, mis reinas. El rock siempre. Rock en casi todos los aspectos. Los charros. Alguien de la radio contestó. Vamos. No sé quién contestó. Porque de la página de la radio contestaron los charros. Bueno, vamos a tener que indagar quién puso eso. De todo un poco, pero recuerdo mucho la cumbia villera. Rock, John. Frusciante. ¿Cómo se dice? Frusciante. Vendría a ser el guitarrista de los Chili Peppers. No me salía el nombre. Sí. Genio. El motorizado, el mató policía motorizado. Sí, bueno, es más nueva. A mí me parece muy buena. De hecho, pienso grabarlo en unos días, pero sí, es más nuevo. O sea, como influencia recién ahora. Creo que concordaron ahí todos con el rock. ¿No? Bueno. El rock band. O sea, si vamos a hablar de música, hay música hasta hoy, contemporánea a nosotros, hay millones. Sí. Como que la propuesta era de aquellos años cuando éramos jovencitos. Claro. Bueno, queridos compañeros, qué placer hacer este programa con la voz del gallo Claudio, quien les habla, Reca Casal, Verónica Sandroni. Hello. Acá nuestro querido desbocado Simón, que lo agregamos, y nuestro operador Diego. Nuestro querido operador Diego Moyano. Y nada, ¿qué más? ¿Qué más decir? No. Participen de los sorteos, mierdas. Dale, dale, que hay cosas gratis. Aprovechen cuando hay gratis. Claro, un programa que te regala de todo. Sí, en juego. Te regala buena onda, te regala buena música, te regala buena entrevista, te regala regalo. ¿Qué pasa? Sigue el sorteo de los llaveros esta semana. Ay, si no, bueno. Uno para notando, Simón, uno para Vero y uno para mí. Está, bueno, justo somos tres. Se sorteó, así es que se sorteó. Ups. Y yo muchas veces tengo ganas de participar, pero después sí, digo... Sí, a mí me pasa. Quedo como muy payuto. Yo ahora si participo va a decir nada. Le dieron el llavero porque... Mirá, ¿qué hace Simón participando? Justo se lo gana. Bueno, queridos oyentes de Desbocadas, sigan @desbocadas.104.7 a la FM Indie Rock. Escúchennos, salúdennos, participen y... Aguante la música y el rock. Nada, nos escuchamos, nos olemos el lunes que viene. Hasta la próxima.